Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. En unión del coro de los ángeles en el cielo. Amén. ¿Es amén o imen? Se, o ma, se, ma. Sen. ¿No será ma? No, no es ma. Se, sen. Ah, no, no, no. Muy se. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto ni que es La Corneta. Ni sem ni mam, eres un cochino, ni sem ni mam. Amén. Amén, se los no, unos a los otros. Oye, pero amén. ¿Qué no nos piden que los hombres se amen los unos a los otros? Así es, hay que darnos. Entonces, ¿cuál es el problema con las bodas gay, señores? No entiendo. Por cierto, hoy es viernes de jotear aquí en La Corneta, el día favorito de Pulpomo. Los unos a los otros. Me enchina la piel. Exacto. Se me enchina la piel. Ay, la elegancia de Pulpomo Rentería, que se siente el ambiente de viernes aquí en La Corneta. Sí. Es un jolgorio noticioso que tenemos para todos ustedes el día de hoy, encabezado por nuestro padre. El padre está acá. ¿Cómo estás? Hay que agradecer. Bien, bien, Acólito Videgaray. ¿Puedo besar su anillo, Pulpomo, padre? Por favor, déjame, abro mi... Oye, hay que agradecer el harto arte sacro que nos han mandado. ¡Qué bruto! ¡Qué joya! Son unos genios. Gracias. Gracias, México. Ya como avatar de este programa está el mejor exponente de estos cuadros sacros que mandaron, donde tengo un bebé horrible en los brazos. Un bebé infernal, sin duda. Un bebé infernal. Pero fíjate sin que duda. No me veo mal con mis rulos. Chinitos, no, está bien. Yo de también yo creo que de oro. Voy a conseguir una peluca de pelo rizado porque también me gustó. Oiga, padre verdad. San Cristóbal, díganos una cosa. En México impera el Estado laico. Es decir, va a ser imposible introducir el pene en su culto. Bueno, yo creo que podríamos hacer una especie de cadena, de cerrar el círculo, el candado. El partido nuevo, el pene, no puede entrar en su culto. No, sí se puede ser el candado, perfecto. Por un lado, ideología religiosa y por otro lado, presencia política. No se mezclarían las dos. Porque si no sería mesiánico. Y no se trata de eso, no se trata ¿eh? De eso, totalmente. ¿Y qué va a decir entonces el periódico este gringo que luego anda denunciando cosas y metiéndose en la política mexicana? Calumniando, ya los voy a demandar, esa es una de las notas que tenemos, los va a demandar, han de estar muertos de miedo. Sí, eso dijo Andrés Manuel, pero ¿a qué se refería? A un periódico neoyorquino llamado, ¿cómo, don Peje? Wall Street Journal. El Wall Street ¿Qué? Journal. Wall Street Journal. Gracias. Wall Street Journal. Bueno, ¿no? Ese es el periódico. Could you please give me a big bag of Wall Street Journal? Wall Street Journal. Excuse me, sir. Do you have a bag of Wall Street Journal? Exacto, please. Gracias. Un kilo, por favor. Ahora, un kilo de Wall Street Journal. No es necesario hablar inglés para ser presidente de México. Eso ha quedado clarísimo. No es muy útil hablar sexenio. Inglés. A mí me preocupa un poco porque mucho de lo que se lee actualmente, las cosas de vanguardia, lo que acaba de salir, mucho de ello está en inglés. A mí sí me preocupa que no hablen inglés las personas que nos gobiernan. Es una cosa básica. Pues agárrate, porque a ver si el que sigue también puede hablar inglés, porque ¿Cómo lo mascará Margarita Zavala? ¿El inglés? El inglés, claro, pero por favor. O sea, estás hablando de la exesposa de Felipe Calderón, uno de nuestros expresidentes. Por estos, ¿cómo lo mascará la señora? Va a la cabeza en pues las sí. intenciones electorales, Margarita Zavala. La ex, habría que ver la esposa, cómo le hace el expresidente. Al idioma del bardo. A mí sí me gustaría cerciorarme de que lo masca bien. Yo también creo, y a juzgar por la ceja esa altiva de su esposo, pues yo creo que sí. ¿Qué dice señor Peña Nieto? ¿Qué dijo? Infraestructura. Infrastructure. Wall Street Journal. Van a pasar sexenios y me voy a seguir cagando de la risa de escuchar. Es que además lo quiere corregir y no le sale. Bueno, en español le salió una cálida acogida. Se regordeó. Gracias, señor presidente. De verdad, aquí lo apreciamos mucho. Sabemos que es un colaborador más. ¿Colador? De la corneta junto con Ricardo Ferretti, Andrés Manuel López Obrador. Don Joaquín. Y todos el Chicharito ellos. Hernández, que está lanzando su carrera como cantante. Es algo muy impresionante. Bien. Ya llegó hasta allá, hasta Bayer, la ciudad en la que habita el Chicharito. La noticia de su parecido con el cantante Joselito, y ya mandó una canción, ¿sí, no? Mandó esto. Granada, tierra soñada por mí. Y así va metiendo sus goles. Mi cantar se vuelve gitano. ¿Ya puedo dar la noticia? No, Joselito Hernández en el evento 40. ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡No dejes que te lo encuentren! Ya, okay. Pero ¿cómo le haces tú para alcanzar el tono de un niño de 10 años, güey? Eso es lo que es increíble. Aquí tengo una pinza con la cual me oprimo de manera salvaje y hago Granada. Es igual. Exacto. Granada. Yo no llego a ese, pero ni con un alicate llego a esos tonos. Mis testículos son del tamaño de una pasa, de las que vienen en los dulces La Pose. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Una vez más, eso quedó grabado para la posteridad. Ya, mira. Después de que todo el mundo está entrando a mi culto como si nada, ya me relajé, en tu culto, ¿no? Ya me relajé totalmente. Y caben más miembros en el culto de la estaca. Si quieren ustedes ser parte, ya saben cómo hacerlo. Pero por lo pronto, vamos con la información del día de hoy. Tenemos buenas noticias para todos aquellos que odiamos la corrupción y la impunidad en nuestro país. Ordenan capturar, al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Bueno, ¿y por qué? Por defraudación fiscal. Sí, por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares. No, es para que vean cómo se las gastan estos amigos, ¿no? Y se dice vamos que a ver eso si no procede. Esos 8.8 millones, se dice que no es ni la punta del iceberg del faltante que hay, se supone o dicen por ahí que el faltante que hay en Sonora es de 30 mil millones de pesos. Oiga, eso dice la prensa especializada. Yo lo leí en el periódico, don. No, ¿yo no, qué? No, si le creo. Sí, lo van a brochar y que bueno, nomás que un detallito. Ojalá. Mire, dice gobernador panista. ¿Y lo del PRI cuándo? No tengo, yo pregunto, ¿no? Porque. Pues tiene usted. Ahí estaría la conveniencia. Digo, no sé. Es que desde que me mudé de edificio ya puedo hablar con más libertad. Entonces, yo creo que ya le toca al PRI también. Sí, yo también creo que le toca al PRI. Oye, creo que agarró un cable pelado. Agarró un cable pelado y se electrocutó. Siempre anda jugando con el cable. Ese es el problema. Es que ahí abajo en la covacha, quién sabe qué cosas haya tirado. Se aburre mucho. Cuidado. La única que conoce la covacha de don Epifanio es Gaby Cam, ¿verdad? Gaby Cam y Verónica Toussaint, las dos. Ah, ya también, las dos. También, ya visitaron. ¿Juntas? No, juntas no, ojalá, eso estaría bueno. ¿No ves que se traen su girl crush? Sí, qué maravilla, qué bonito. Y de la vista nace el amor, los mexicanos prefieren la belleza física, según la encuesta de Pero Grullo. Uy, uy, uy. Qué novedad, ¿verdad? Qué novedad, ¿verdad? Que prefieren a las mujeres guapas. De veras, sí. Pero es increíble, pero hay un porcentaje de la población que sí prefiere a las mujeres feas. Y pero a los hombres feos, lo cual es muy, muy halagador. Gracias, chicas, de veras. Es gracias, digo. 0.02% que prefiere a nosotros los feos. Les estamos tan agradecidos, pero, chicas, de veras. ¿Por qué preferiría alguien estar con alguien así feo, que considera feo, que dice, cuando lo veo está horrible, pero quiero que sea para mí? No lo sé. En este mundo para todo hay gente, ¿no? Nadie me lo va a robar. Digo, como decía nuestro amigo Sanatorio, ahora resulta que nomás los guapos se casan, ¿no? Exacto, pues no. Ahí está. Y bueno, maromas y huracarranas, así se entrena la policía de Iztapalapa, lo cual nos parece muy bien, divertido y todo, pero bien, porque los polis necesitan hacer más deporte, de contacto. Necesitarían dejar de tragar tanto y hacer mucho más ejercicio. Lo que pasa es que están todo el día en la faena, ganan poco, solo les alcanza para comida chatarra en la calle, o sea, está complicado. Mira, también. Yo de repente los veo. Tienen un salario muy bajo, ni modo, no, que eso se vayan lo sé. A una barra de ensaladas gourmet allá en Santa Fe. No, pues tienen que comer lo que encuentran, pero eso de que están en la labor todo el día, yo no estoy muy seguro a veces cuál es su labor y qué están haciendo todo el día, porque luego los ves en las patrullas haciendo quién sabe qué, con quién sabe quién. No, la verdad es que hay unos policías muy dignos, sobre todo los que en este momento, en lugar de estar trabajando, estén oyendo la corneta. Son muy dignos. No, no estoy diciendo que todos los policías sean corruptos, pero la verdad es que... Hay unos que sí te preguntas, si este compa, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo, güey? Y ese güey con el que está... esperando a ver a quién muerde. O sea, también ese güey que está entrando o saliendo de la patrulla y no está uniformado y estuvo un rato ahí metido y luego sale, traen cosas, llevan... ¿Qué están haciendo, güey? No quiero ni saber. Pregunto. ¿Pero qué tenemos en los deportes, Pulpo Morrentería? Ah, tenemos... Muy buenas tardes. Qué buenas tardes. Bien, vamos a... Bebamos el cáliz. El cáliz. Tú no mucho, ¿eh? No, nada más tecito. Tú ya sabes. De limón, té de limón. Hay mucho en los deportes. ¿No prefieres de Deo? No, ni tampoco de empina, nada de eso. No. El té de Deo, que es Dios, el té de Deus, ¿no? Ahí está. Bueno, la lista de la selección para sus partidos frijoleros, boleros, como dice el Tuca, de la fecha FIFA. ¿Cómo le fue a México en la...? ¿Pero son relevantes esos partidos? Pues deberían, no importan, son amistosos, son de preparación, pero pues vamos a hablar de por qué no trajeron a los mejores jugadores de México para... ¿Viene Javier Hernández? No viene el Chicharo. ¿Carlos Vela? Tampoco, no viene Guardado. Ya hablaremos de eso, porque además tenemos dos notas del Poli interesantes, una buena, una mala, y el verdadero chisme de quién es la dama con la que Giovanni Dos Santos está en un video íntimo. Ay, de veras. Ah, pues, o sea, ¿ya se salvó Belinda? Ya se salvó Belinda. Ya ¿No es Belinda? Che, no, entonces ya no lo quiero ver. Yo quería ver. No, espérate. La Beliseña. Cualquier garlopa ya, o sea, ya no está. ¿Quién es? Ah, sí. Ah, sí, está bueno también. Está al nivel de Beliseña. En estos momentos sí, en fama. Doña Gaby. Y sal y todo. ¿Es Doña Gaby? No. Oye, empieza con... No paramos la cumbia. Por cierto, hoy es viernes. ¿Por qué no empezamos con cumbia hoy, la corneta? Con E. Empieza con E. Ahí. Ya anduvo con un exfutbolista. Hace poco, es uno de los más importantes del fútbol. ¿Vanibaldo Castro Caviño? No. ¡Iniesta! Caviño ya debe estar muy viejo, ¿no? Sí, como para estar saliendo en videos porno. ¿Unos cañonazos? ¡Ay! ¡A nuevo, no, nuevo! Sí, bueno, ¿y Paquiao qué onda? Oye, ¿de las drogas o qué? Sí. ¿Qué? Pues normal, ¿no? Es normal que muchos deportistas, sobre todo estando en condiciones tan deplorables en su juventud, en su infancia, pues recurran a esto. Y afortunadamente se metió el box. Y que se metió de todo. De todorcio. Sí, le dulce no, nada más le faltó meterse el... y quién sabe, y no están seguros de que incluso eso haya... Pero es increíble, ¿no? Que habiendo sido tal drogadito de muchacho, haya llegado a ser el campeón que fue. Pero ¿no? Hay muchos ejemplos. Tyson, por ejemplo, fue otro. Que fue crack. Bueno, las drogas las puedes dejar. O sea, tú lo sabes, yo lo sé. Sí. Todos lo sabemos. El humano es capaz de grandes, las dejas en el cajón, la oficina. Las dejas en donde no las vayan a encontrar. Y así. Como el Púas que escondía sus botellitas en la parte de atrás de la taza del baño, en el tanque, ahí escondía sus botellas cuando peleaba para que no regresaran todo el cuarto menos ahí. Al Púas Olivares. Oye, pues más ecológico, porque además gastaba menos agua el excusado. Muy claro, bien. Sí, muy bien, Púas. Es un ejemplo nacional. Púas Olivares. Eso es lo hay que emularlo todos. De oye, hoy en... ¿Cómo se llama el nadador que acaba de ganar absolutamente todo en las Olimpiadas? Ian Thorpe. No, Michael Phelps. Es que ese es otro. Gracias. Sí, Ian Thorpe. Ian Thorpe fue hace como 8 Superó Olimpiadas. No seas Thorpe. Thorpe. Sí. Michael Phelps, que se echa unos bongs de marihuana descomunales, ¿no? Pero la marihuana al parecer no afecta, digo, si me dices que un velocista se mete cocaína, pues sí, digo, órale, pero la marihuana no creo que te dañe tanto. Y por cierto, yo les quiero decir a los de Facebook y a los de Twitter que ya no me digan narihuano. ¡Narihuano! Yo no soy narihuano. Muy bien, ¿okay? Narihuano. Qué feo, qué llevados, de veras. Y bueno, en la sección del día de hoy hablaremos de... ah, caray. A ver. De la operación del marido agradecido. Sí, vamos a hablar del rejuvenecimiento de la fruta reina. Sí. Saludos a George. Hay que invitar a George de Polanco, ¿no? Hace mucho que no viene aquí a la Conade. ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con George de Polanco? ¿Va a ir a la Conade y George de Polanco, no? Es un rumor. Hay que preguntarle. ¿Va a llegar su guachinango y sus botitas mamalonas y así? ¡Trucutru! Como este programa, y estará con nosotros Eduardo Iniesta, que nos va a hablar de monjas lesbianas que se casan, banderas gay en el universo y algunas otras cosas más. Ay, la mirada braguetera que viene dedicada a ti, el día de hoy, la mirada braguetera. Sí, yo se la recomendé. Sabrosísimo jugador de fútbol americano, Pulpomo, para que se te hagan agua las... Y sí. Bueno, ok. Y Lady Juanga en el Círculo Rosa, Cristian Castro se ofrece a cuidar a Luis Miguel de día y de noche. ¿Cuidar a Luis Miguel? Y ¿cuidarlo ser, de ser qué? Su amigui. ¿Pero cuidarlo de qué? Pues no sé, de qué lo quiere cuidar. Cualquier... No, no, no. Cristian Castro. Oye, Lady Gaga va al Super Bowl, hablando de deportes y espectáculos. Oye, Andrea Legarreta se irá del programa hoy y se va a hacer. ¡No! ¡Paren las prensas! Se va Andrea Legarreta a la Secretaría de Economía. Sí, efectivamente. Se va a Economía, ya el gabinete... Un enroque presidencial sorpresivo. Otro cambio más de estos que sacan. Galilea a la PGR. Eso sí estaría bien, a mí me gustaría que me arrestara Galilea. Que me pusiera esposas y me que me sometiera. Galilea es una mujer bellísima. Bellísima, mismo gustaría que me castigara físicamente Galilea durante días enteros. Unos macanazos. No, eso es mejor. Okay. Ok, y se le sale todo a Justin Bieber en concierto. Y cuando me refiero a todo, no, me refiero a todo. Ay, ¿cómo? No. Se le salió ahí. No. El escenario todo. Pulpomo control. Yo sé que es viernes, pero... No. No. Sí. No. No. Sí, Pulpi, que sí, no. Pulpi, sí. Bueno, ahí tienen. Se te pudre el tamal, es el top ten del día de hoy. Se te pudre el tamal. Así como a el señor Padres, se te pudre el tamal. Sí, se le va a podrir el tamal. Claro que... No lo hubieran avisado, ¿no? Porque salen los periódicos que Padres, hay orden de aprehensión en su casa. Lo vamos a capturar, ¿eh? Ahí te vamos, Conte. Padres, ya te estamos buscando. Y entonces, sí, güey, ya quién sabe dónde esté. Un, dos, tres por Padres que ya está en el aeropuerto. Y cosas de esas. ¿Por qué no actúa mejor la autoridad correspondiente? Y nos dicen, ya está detenido. Exacto. No, vamos por él. Un, dos, tres por Humberto Moreira que se fue a España. Y así, ¿no? Pues por favor. Un, dos, tres por Javier Duarte que está echándose un café en la parroquia, allá en Veracruz, muy a gusto. Porque ese güey no. ¿Qué tal? Nada, se ¿no has visto cómo ha bajado de peso? Pues yo creo que las preocupaciones quitan el apetito. Está comiendo vidrio, ¿no? Sí, por no decir. Ha de estar más bien son chayotes. Está tragando ver. Es lo que debería, pero bueno. Ojalá, si es que es culpable, primero habría que demostrar eso, ojalá. Porque en este programa no estamos nunca utilizando nuestro dedo para apuntar y decir, él es culpable. Es presuntamente un ratero, pero no sabemos todavía. Como presuntamente es un ratero de quinta, Guillermo Padres, el exgobernador. Exacto. Porque en este caso, pues ya hay mayores indicios, ¿no? Ya hay una orden de aprehensión en su contra y es un delito grave por el cual no alcanzaría fianza. Si 8. Lo agarran, 8. Va para atrás. 8.8 millones de dólares. Pero que el boquete en el erario es bastante más grande que eso, ¿eh? O sea, el faltante allá en el estado de gobernado por el señor Padres, es falta mucha más lana que 8.8 millones. Porque no hizo todas estas triquiñuelas solo, ¿no? No nos vaya a salir como Moreira. No, yo no me di cuenta. Y pero entonces, como bien apuntado Eduardo, entonces deberían de meterlo a la cárcel por incompetente. ¿Cómo que no se dio cuenta? Sin duda alguna. Bueno. ¿Andas de lacra como el Kevin y el Brian? ¡Se te pudre el tamal! Ese es nuestro top ten del día de hoy. Manden sus propuestas vía @lacorneta40 y como es viernes, ¡viernes de cumbia hoy aquí en La Corneta! ¡Se deja venir ya Doña Gaby! ¡Maestro Carlos Ávila! ¡Eres un genio! Carlos, muchas gracias, de verdad. El pueblo entero de México te agradece porque ya nosotros habíamos encontrado notado la genialidad, por eso tenemos siempre los audios de este hombre, cuyo nombre desconocemos, además el poeta original, pero el ponerlo al son de la cumbia, de esta manera tan sabrosona. Tan sentida. Y es que es hasta bella. Romántico. Sí, mira, nada más que en algo totas, es que no sé. Y el cambio de ritmo, y te hace bailar, y bueno, yo no sé. Aquí se armó la fiesta en la cabina con la cumbia de Doña Gaby. Decirle a una mujer que tiene unas nalgototas... No es tan fácil decir nalgototas y que caiga bien, o sea, porque... Camarada, la belleza física de las nalgototas, luego las mujeres no quieren tener unas nalgototas. Y es de belleza física de lo que les vamos a hablar ahora, ¿no? Les vamos a hablar de que de la vista nace el amor, porque los mexicanos preferimos, sobre todas las cosas, cualquier otra característica de una mujer o un hombre, la belleza física. Así de profundo somos los mexicanos, 74 de cada 100 personas dicen que lo que más le importa a otra persona es que sea atractiva, y esto quiere decir que sea esbelta la persona, le gusta su actitud, su forma de vestir y en último lugar su forma de pensar. Esto de acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, dice que 36.5 afirmó que el físico es muy importante. 38% lo considera algo relevante y solo 7.9% de la población dijo que le vale madre si está fea la persona. ¡Gracias! ¡Gracias a ese 8% que nos da esperanza! ¿Sabes qué? Que en varios estudios salimos muy jodidos los que no somos muy agraciados físicamente. En varios estudios científicos alrededor del mundo y a lo largo de los años se ha comprobado que las personas, por ejemplo, no sé, en el caso de un criminal, tienden a darle sentencias más largas a las personas que son feas que a una persona guapa. A una persona atractiva. Delito. Por el mismo delito, incluso por delitos peores, no sé, el asesino múltiple Ted Bundy, que era un tipo muy atractivo, no lo sentenciaron hasta que no se comprobó que había matado a no sé cuántas personas de la manera más horrible. Y le llegaban cartas de amor en la cárcel. Sí, y así, a un asesino serial. Es increíble, el atractivo físico. Somos realmente inmaduros los humanos. Somos animales. En la apariencia. Es que ahí es donde la gente debe de caer en cuenta, debemos todos de caer en cuenta que somos animales, somos básicamente bichos que andamos buscando reproducirnos, o sea, más allá de todo lo demás que busquemos en la vida. Yo sé que la vida humana no se reduce a eso, pero es una parte muy importante, de ahí que la belleza sea tan importante para los mexicanos, que por lo menos contestaron con la verdad, ¿no? No se hicieron güeyes. Para el 41% de las mujeres, los hombres atractivos son los hombres muy musculosos. Afortunadamente, esto quiere decir que para el 60% no lo son, lo cual nos da pues una esperanza por ahí. Ahora, ¿no? A 28% los ñangos jodidos como un servidor. Dicen que lo que más les atrae es que sean delgados. El 28% está contigo. Y luego el 20% le gustan robustos como Pulpomo, que es de huesito pesado. Es de huesito pesado. Carnita. Es robustito. O sea, está, digamos, pachón, repuestito. Pachón. Y al hablar, el pachoncito. Y al hablar de lo que más atrae a los hombres de las mujeres mexicanas, 45% dijo que, uy, que nalgototas. Que las curvas de la mujer es lo que más les gusta. Y 38% dijo que les gustan las mujeres más bien esbeltas, más bien delgadas. ¿A ti te gustan gordas, no, Hugo? Y peludas. Necesito, es que volteo y lo primero que te encuentras ahí, muy atento a la información. Ay. Dinos, mi querido Hugo. ¿Cómo te gustan las mujeres, Hugo? Siéntate, por favor. ¿No te gustan gorditas? ¿No? No, jamás. O sea, hay mujeres que veo y que las veo y pienso que sí me causan esa sensación, pero no. No. Ah, okay. ¿Te gustan entonces flaquitas y cabezonas? No, tampoco. ¿Yucatecas? Así digamos allá, de Mérida. ¿Te gustan larguiruchas? No. Me gustan las mismas que a ustedes. ¿Las barbonas? Las barbonas. ¿De veras? Sí, esas. Muy bien. Muy bien, Hugo. Gracias. Gracias. Querido capitán del barco. ¿Qué manera tan elegante de capotearnos, jefecito? De veras, lo hiciste muy bien. Yo lo único lo que venías a decir es que ya tengo la coreografía de la canción. ¿Cómo? ¿De Doña Gaby? Muy bien. Ahorita la bailamos juntos. Sí, no, ahorita se las enseño. Muy bien. Algo así muy profundo e importante. Bueno, además, ¿qué les gusta a ellas? 41% de los mexicanos cree que las mujeres... 41% de las mujeres quieren un hombre fornido, con muchos músculos, fuerte, 28. Muy fuerte. Piensan que sean delgados, 20 que sean robustos. Y por ahí hay un pequeño porcentaje así, muy pequeñito, de 4.1%, que afirma que lo que le interesa de un hombre es su educación. Bueno, yo creo que es importante también la educación, pero así de bote pronto, de primera instancia, al momento, pues lo que uno busca es que voltees y digas, órale, está bien sabroso, está bien, ¿no? Ahora, no se preocupen, seguramente esta encuesta la respondió solamente gente joven. Después de los 40, ya te gustan todas, ya da igual, o sea, ya lo que se mueva. ¿Quieres ver mujeres guapas? No, pero se los digo muy en serio. O sea, realmente ya no es de... Ay, es que las chaparritas, las gorditas, las altas, las que con poca chicha, muchas. ¿Sí? Todas. Pasan de los 40 y entonces empieza a ver todo más bonito. Y lo malo es que ya no puedes. Ya no puedes porque ya... no puedes. Porque ya estás casado, porque ya no puedes. O porque ya no puedes. Y luego, pues después, como por ahí de los 60, ya pues te empieza a valer más. Ya dices, ya. ¿No? Ya dices, pues ya pa' qué. Y a los 70 ya... adquieres la claridad del hombre maduro. La que brinda. Entonces, la impotencia sexual. Puedes, ¿verdad?, pensar, así como dice mi amigo Enrique Vigil, con la tranquilidad que me da la impotencia, te puedo decir, y parece que ya solucionó su problema, Enrique. ¿Ah, sí? Con muchas técnicas que ya hay ahora, ¿no? Muy bien, pues felicidades a Enrique Vigil y a todos los que hayan resuelto sus problemas. Nada más me lo llevé entre las patas a la mala al maestro Enrique. Vigil. Maestro Vigil. Invitarlo un día al programa, es un tipo. Hace mucho que no viene el maestro Vigil, quiero invitarlo. Efectivamente. Pero bueno, regresaremos con más información a esta su pobre corneta. En unos momentos más hablaremos de deportes con Pulpo Morrentería. La lista de la selección, ¿cómo le fue a la femenil? En el Mundial de la Especialidad, noticias del Poli, Pacquiao. El verdadero chisme en el Circulux del Pulpomo de Circulux del Pulpomo, okay. De Gio con el Circulux. Suena como a bar, barato. Sí, Circulux del Pulpomo. Eso era horrible en los 80. ¿Qué está haciendo ahorita en pleno 2016? Pero bueno. Mira, ya me hicieron Joselito a mí, güey. Ahorita les retuteo esto. Es que lo haces muy bien, lo haces muy bien. También si quieren ver los memes, ¿cómo?, del Estaca y del culto del Estaca, su gran culto que ha abierto para todos nosotros, entren por favor a su cuenta de Instagram, que es @JRSEstaca en Instagram, así lo pueden encontrar, o a la mía, ahí me pueden encontrar en @EduardoVidegaray. Pero bueno, regresaremos con más información. Viene Eduardo Iniesta, hablaremos de que Cristian Castro se ofrece para cuidar a Luis Miguel de día y de noche. ¿De qué? No sabemos. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero lo quiere cuidar. Y el chisme que tiene paradas a las prensas: Andrea Legarreta se va de hoy. ¡No! Pues al parecer, así al parecer es se va el gabinete de hoy. Y qué bueno por México, lo celebro, en realidad. Nah, le mando un saludo. Andrea Legarreta también cae de pedo. Sí, yo soy fan. Es un rumor. Y yo, o sea, la verdad es que y además es una chica amable y guapa. Muy guapa, agradable, inteligente, simpática. Ya, nada más que pues, tremenda en los memes. Le apuntan una cámara y dice un resbalín y ya. Y además, soy que en algototas. También. ¿Se acuerda que es la señora de Rubín, güey? Respeta. Saludos, Eric, por cierto. Saludos a Eric, pero uy, qué suerte tienes, mi Eric. Uy, qué afortunado. Y el top ten del día de hoy se llama Se te pudre el tamal. Se te pudre el tamal, @lacorneta40 es la vía gratuita para que usted elegante, mande las cosas terribles que pueden ocasionar que su tamal no esté en buen estado. Así entonces, es. Por ejemplo, cuando te equivocas de entrada, pues se te pudre el tamal. O a ti no, pero el tamal es dañado. Ya, arroba la corneta 40, vamos y venimos. Bésame. La corneta. Por los 40. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. Pulpomo Rentería, con la información más... más... ¿Relevante? ¿Concreta? La más objetiva. Con la información deportiva. Ah, esa. Esa vera. Bebé de luz, irrádianos de felicidad. Light baby. Tu comodito, yo lo agarré y vamos a arrancar con la lista de la selección. ¿Perdón? ¿Cómo dicen? Pito Chigaray. No. Ya, de plano. Mi gato Videgaray. Pero espérate, me estás hablando al tanteo. ¿Me sabes algo? Algo de Garay, Enrique Garay. ¿Eres no, algo? No, no, no. Me tranquiliza mucho la idea de que sea nomás. Ni al tanteo suena bien. O sea, que nomás esté adivinando, porque incluso al tanteo suena feo. Suena terrible. Pero hoy es viernes gay. Al rato viene mi musco gordo. Eso. Bueno. La lista de la selección para el par de juegos amistosos que serán el 8 de octubre contra Nueva Zelanda y el 11 contra Panamá, mientras otras selecciones como Estados Unidos van a Europa a enfrentarse a selecciones como Inglaterra, Holanda, Alemania, Bélgica, potencias. Aquí seguimos con la cuestión económica. Nueva Zelanda es un flan. Flan completamente. Y Panamá, bueno, Panamá puede que tenga cierta importancia este partido porque es el segundo rival de México en las eliminatorias el próximo mes de noviembre. Entonces por ahí te puedes dar una ideita de cómo va a estar la cosa, ¿no? Rápido la lista: va Moy Muñoz, Corona y Cota como porteros, Jordan Silva, Dueña, ¿Cota? Torres, Rodolfo Cota. ¿No es algo de Mónica Cota? No, ni de Lalo. ¿Lalo Cota? ¿Tampoco? Que tenía un primo que también le decían el Tuca, ¿no? El Tuca Cota. Sí, exactamente. Híjole, no, el Tuca ya. Ha gastado mucho en la semana. Bueno, Dueñas, Torres Nilo, Aldrete, Robles, Molina. Regresan los dos santos, Jonathan y Giovanni. Los dos hermanitos, dos santos. Los dos hermanos que andan en buen momento. Marco Fabián, que también en Alemania la está haciendo ahorita. El Cepillo y Alan Pulido es de las novedades de esta lista. Muchos se quejan porque dicen, ¿por qué no trajo? Es fecha FIFA, o sea, todos los jugadores europeos pudieron haber venido, pero don Osorio, el dueño del balón, pues decidió no convocarlos, pese a que no tiene un el director titular. Técnico de la selección, Juan Carlos Osorio, no Chong. No Chong. Este sería Ping Chong. Ay, güey, eso está en la rayita, ¿eh? Cuidado, porque además ya estuvo muy mal. Okay. No, ya le dije que no deje los animalitos sueltos en la cabina, porque luego se andan. O sea, ya se destapó, don Epifanio, ya anda en campaña, y este güey no se da cuenta. Hasta el conductor de Coahuila, ¿sabes? Chino Chong. O sea, yo estoy hablando del director. Y ya, mejor a lo que sigue, ya. Bueno, ahí está. Vámonos de aquí. 8 y 11 de octubre, los partidos de esta selección. Pues ya, sigamos con la femenil. Hoy debutó en el Mundial de la Especialidad, la Sub-17. ¿Pasaste aceite, culo? Se le bajó el color. Ay, la femenil, vámonos aquí. Ay, sí. A lo de Gio, a ver, ¿a dónde? Uy, se las va a ver negras, ¿no? Vamos a tu Circulux. A ver, el Circulux. Pues ya ve que habían dicho lo de Belinda y Gio que iba a salir un video 3X entre este par. Pues resulta que no, que la susodicha, la dama, es Shanique Berman. No, desafortunadamente. Qué coraje, qué lástima. Esia González. ¿Quién? Esia. ¿O cómo se llama? Eiza González. Eiza. Es que en espectáculos, pues no soy. Pero espérate, Eiza González está en un video porno con Gio. Giovanni. ¿Neta? ¿En serio? Es lo que están diciendo, que la del video no es Belinda. Porque Eiza González, Eiza, con lo mal que me cae, y es miren guapísima, que me cae muy mal, sí me gustaría verla. Pero hace un tiempo se decía que andaba con de hecho son chiquitas. Son chiquitas, pero bien puestas. Son chiquitas, pero muy bien puestas. Muy bien puestas. Y ahorita anda en la cuestión esta de ser una society y todo este rollo, ¿no? Allá por las Europas, anduvo, se dice que salió con Cristiano Ronaldo, ¿no? Anduvo ahí, pues en algunos partidillos y en algunos barecillos con él. Entonces, hay que poner atención porque se dice que fue la manzana de la discordia de que Belinda no regresara con Gio. Déjale, pregunto a Gio, ahorita que viene a los partidos de la selección, me voy a ir a meter a la concentración. Oye, ¿no la pasa mal Gio, Pues no, dicen que tira bien. Se es gambetero, entra por ahí, entra por allá, hace túnel. Sí, ¿no? Su papá brasileño. Carrilero. Bueno, ya pasa una información seria en la sección de deportiva. No, bueno, pues lo de México en el femenil, que derrotó 5-0 a Nueva Zelanda en el Mundial de la Especialidad, en el Sub-17. No sorprende, bueno, es que el... Qué bueno, felicidades a la selección femenil. Claro, la trae Christopher Cuellar, que debo suponer es familiar o hijo de Leonardo Cuellar, que durante muchos años mantuvo, pues, a las selecciones en buen nivel, llegó a un tope y ahí se quedó, ¿no? Sí, entonces. Pero también este par de notas me parece interesante, son del Poli. ¿Se acuerdan que hace como 4 o 5 meses hablamos de que el Poli estaba haciendo un equipo de fútbol para en el 2020 regresarlo o ponerlo en la primera división para que hubiera un clásico Pumas-Poli dentro del fútbol soccer? Sí, lo recuerdo, excelente. ¿Nos dice cómo va eso? Mal. No. Muy mal, te voy a decir. ¿Por qué? Porque resulta que la persona, Raúl Vargas, que es la persona que compra un equipo y que le pone el nombre de FC Politécnico a ese equipo, sí, y que quiere regresar a los Burros Blancos a la primera división o ponerlos en la primera división con este modelo que les había dicho de fútbol atómico, ¿no? Que basado en las matemáticas, ¿no? En que de aquí, de este... ¿Fútbol atómico? Sí, es un modelo que él en las empresas, él es un consultor que da este modelo de fútbol atómico en este caso. A las empresas. Pero manejo de empresas atómico. Exactamente, y aquí sería fútbol atómico. ¿Y en qué consiste? Pero, ¿cómo es el fútbol atómico? Consiste en las matemáticas, basados en las matemáticas de, por ejemplo, de 3/4 a determinada zona del área, si tú tiras un centro cruzado, elevado a 3 puntos, así, o sea, jaladas matemáticas, ¿no? Para darles... ¡En serio! Tu explicación fue buenísima. A ver, eso explicaba y a la mitad dijo una mamá. De acuerdo. O sea que, de acuerdo a las distancias, ángulos y lugares... Estadísticas. Si tú le pegas de 25 metros al marco con esta posición del cuerpo y ese es un ángulo de 300... Sí, porque si fuera de matemáticas, tú ponte a la América a resolver una ecuación a todo el equipo y vas a tener un mes ahí. ¿El Peralta entenderá trigonometría? No, 18 de 17 equipos. Ahí está. Bueno, ahí está, los comentaristas deportivos. No, bueno, yo no sé de ese modelo. O sea, a lo que me refiero es que según él, es como, por ejemplo, en el americano, que dice, no, pues si lanzas el balón o corres las 40 yardas en 4 segundos, puede ser buen receptor. Ahí tiene que ver la cuestión matemática. Aquí es igual, si la velocidad, el grado, el peso y todo este rollo, ¿no? Lo cual se me hace para el fútbol una reverenda jalada. Eso mismo le dijo el director deportivo del Politécnico a esta persona que le vendió esto de fútbol atómico, que le dijo, salte de mi oficina, esto es una reverenda tontería. Sin embargo, el señor ha seguido utilizando el nombre del Politécnico cuando ya se lo prohibió la máxima casa de estudios. Entonces, ya hay una demanda en ese sentido y no vamos a tener, a resumidas cuentas, al Politécnico Nacional. No de regreso a nuestro fútbol, porque realmente nunca ha estado. No lo vamos a tener. ¡Qué pena! Sí, hombre, en el 2020 pues, se antoja. No sé, porque no tú sueñas mucho con burros blancos, ¿no? O sea, en ya no, de vuelta en el fútbol. ¿No eran los burros blancos de Zacatecas? No. Del Zacatepec. ¿Del Zacatepec? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Ya tengo un audio exclusivo de la única vez que se intentó darles fórmulas matemáticas a los jugadores de la América para resolverlas. Y esto fue lo que sucedió. Es Moy Muñoz, ¿no? El que habla. ¿Qué pasó? Le mando un abrazo a mi amigo Moy Muñoz, gran portero, el gran portero de la América. Bueno, y la buena noticia es que ya ven que está la NFL ahorita de moda. Bueno, es la temporada. Y hablamos de estas cuestiones de los cascos, de los golpes, de las contusiones y demás. Bueno, pues resulta que el señor Eduardo Chang, que es un mexicano egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Poli, en Mecánica y Electrónica del Poli, y él ha creado un casco, un sistema para registrar la intensidad de los golpes. Esto es muy sencillo, se coloca una banda, como él la menciona, donde tiene unos foquitos, para hacerlo más muy digerible a la gente, tiene unos foquitos donde se registra el golpe. Y de acuerdo a si son 5 foquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llega el 5, significa que el golpe es brutal. Por lo cual, en ese momento, tú tienes que sacar al jugador del evento, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que ya se lo propuso la NFL. Y la marca que hace los cascos en la NFL tiene un sistema similar, pero mucho más caro. Por ejemplo, la marca, la puedo decir, es Riddle. Y ahí te cuesta el casquito, con esta tecnología, casi 200,000 pesos. Y él te la da en 5,000. Y es lo mismo. Hombre, pues. Y se lo propuso a la NFL y pues están en eso. Yo creo que es importante darle un ese mexicano. Valor. ¿Cómo se llama el mexicano? El mexicano, y le mandamos un abrazo, Eduardo Chang Alexander. Felicidades, tocayo. No, no Chong, ¿verdad? No, ya. Chang con A de América. De aguas. Con A de aguas. Aguas. Y pues lo de Pacquiao, caray, pues que con las drogas, pues sí, es que bueno, esto y el estaca lo debe saber. Fíjate, el estaca también anduvo en Scott y ahora es boxeador. No profesional, pero le hace al trompo. Sí. Ahí el está. Deporte ayuda mucho. Sirve mucho. A deshacerte de los malos hábitos. ¿Pero qué duda. Hizo Pacquiao? No, en su juventud, es que la gran mayoría. Se ponía trifásico. La gran mayoría de los boxeadores. Era metodista. Como el estaca bien decía hace rato. A ver. Lo bonito es que haya podido salir de ello. Pero tenemos declaración de Manny Pacquiao. A ver, échala. Si pones los changos otra vez, before. Te vamos a regañar, ¿eh? ¿Qué? A ver, venga. I tried drugs before. Probé las drogas antes. Y luego me di cuenta que no es bueno. No es bueno para el cuerpo. That's it before, and then that's how I. Eso fue antes. You know, I strongly support the president, how he. Apoyo al presidente. He fight this, como está luchando en contra de este. Ya, ese fue por otro lado, de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. Duterte, que es. Ese sí le podemos poner unos rugidos de orangután. Duterte, no manches es lo que de dijo hoy Duterte o ayer. Grandes que quería animales. Ser como Hitler. Y acabar con 3 millones de seres humanos, acabar con su vida, y 3 millones de delincuentes, que para él son delincuentes quienes consumen droga en su país. Hay que matarlos, y estas son las declaraciones de Pacquiao. Eso dijo este tipo en pleno siglo XXI. ¿Qué, pero bueno, qué político se compara con Hitler? Él solo. Este tipo que acabamos de escuchar dice que lo apoya. O sea, que está bien lo que está diciendo Duterte. Mira, eso es lo que dice Manny Pacquiao. Bueno, Manny Pacquiao se metió hasta el bajo alfombra en su juventud. Y quedó muy mal desde el. Y luego le dio si lo hubieran matado. Y le dieron una cantidad de madrazos en la cabeza que explican sus estupideces. Oye, pero a ver, ¿qué? Tú imagínate que lo hubieran matado a Manny Pacquiao, o que mates a quien sea que consume drogas. Y le quitas todo, o sea, le quitas la vida. Eso es una solución en realidad. O sea, este hombre que dice. Eso es lo que él dice, eso dice Rodrigo Duterte, que sí, sería no, una solución. Tonto. Porque sería acabar con una generación de drogadictos y empezar con una Filipinas limpia. Ahora, perdón, viéndolo fríamente. La solución final de este orangután. O sea, es un orangután, Duterte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? O sea, los metemos al bote. No. A ver, Pulpo. No, legalizas espérate. Las drogas. Es un tema de libertad. Exactamente. Y que la gente haga lo que quiera. Y si yo me quiero meter cosa. El dedo, puedo. Sí, pero el dedo y además es una cuestión, Pulpo, de salud pública. No es una cosa. No se trata de criminalizar a las personas que utilizan drogas. Al adicto. Se trata de tratarlos como lo que son enfermos. Es un adicto a las drogas. Bueno, humanos, también los enferma. Hay que son aficionados. Que no son bueno, es como ser alcohólico. Imagínate, ¿no? Imagínate que dijeran, vamos a matar a todos los que consumen alcohol en exceso. A ver, espérame. ¿Qué? Está bien. ¿Cómo va a estar a ver, bien, güey? El otro día... No, no que los maten, pero... Sí que haya una sanción, porque por ejemplo... Ya dejen de tratarme como un alcohólico. ¿Ya ven? Nadie no, es que yo vamos a empezar a tratar como un débil mental si sigues con esto. No, o sea, por ejemplo, el otro día poníamos el ejemplo de Ray Rice, ¿te acuerdas? El futbolista americano, que finalmente Eduardo nos terminó dando la razón porque pusimos, si este güey golpea a tu esposa o a tu hija, entonces ahí sí... Ah, bueno. Es igual, estamos hablando de un delito que afecta a las demás personas. No haces algo para evitar que esté en las calles cuando ya es mucho su consumo. No ya... puedes matar. No, no digo matar, pero hay que hacer algo. Porque si un drogadicto mata a tu familia, hay incluso razones. La pena de muerte, Pulpomo, y cuando se trata de aplicarle pena de muerte a alguien que ha asesinado a otras personas, ya se ha comprobado que no baja la incidencia de los crímenes, no sirve de nada, y además la falibilidad del sistema hace que muchas personas inocentes sean mueran. Sí, entonces, eso es pena de muerte. Entonces, hablar de hacer guardias blancas, salir a la calle y a quien veas con un bote de flexo le metes unos tiros, es una estupidez del tamaño del mundo. ¿Qué presidente hoy en día dice quiero matar a 3 millones de los ciudadanos que gobierno? Y quiero ser como Hitler. Sí, no, o sea, quiero ser como Hitler. Es inaceptable lo que dice este carnal y Manny Pacquiao lo apoya. Pues bueno, pero... Oye, no, hablando de políticos... Que le puso Márquez, se puede explicar. Hablando de políticos y las sopas que se dan y que toman, ¿viste que ya uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos... ¿Cuál? ¿Cuál, Andrés Manuel? No es el... No es ese. ¿Cuál es Street Journal? No. De hecho, USA Today sacó una editorial ayer en donde dicen así, nosotros históricamente no hemos tomado una postura en las elecciones, en toda la historia de las elecciones de los Estados Unidos, y en esta sí. Donald Trump no debe de ser presidente. Uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. ¿Cuál es Street Journal? Que no, no, ese no, don Andrés, carajo, no. De plano dicen, no, o sea, no voten, no puede ser presidente ese amigo. Y dan una lista muy bien puntualizada y explicada de los porqués. Y después dicen que tampoco fijan postura en favor de Hillary Clinton. Pero oye, que pero, ¿sabes voten qué? Me gusta voten. Eso. Me gusta que la prensa en Estados Unidos se declara abiertamente en favor de una postura política. Aquí en México no lo hacen, se dicen prensa libre, pero luego lees los sesgos, ¿no? No es lo mismo leer La Jornada que leer El Universal. No, y que era Reforma clarísimo. Y todo. Pero ninguno de ellos lo admite. Todos ellos bueno, se dicen objetivos. A mí me parece interesante porque no están hablando ni de o sea, comulgar con ideas políticas. Están hablando de un personaje peligroso. Sí, claro, pero están hablando de un personaje peligroso para el futuro de los Estados Unidos. Duterte es un personaje peligroso para el futuro del planeta. Y ahí podríamos echar a varios, ¿no? Tenemos a Bashar al-Assad, tenemos de repente incluso Nicolás a Putin. Maduro. O sea, hay varios que podrían ir en una maletita al carajo, ¿no? Muy bien, bueno. Me va a dar un coma diabético, carajo. Antes de que le pase algo de eso al Estaca, vamos a un corte comercial. Regresamos con más información en unos momentos y preparen sus alas multicolores porque ya llegará con nosotros en breve mi tocayo Eduardo Iniesta. Y hoy es día de corneta gay. Efectivamente. Ya va a llegar la Moscú gorda. Moscú gorda. ¿Y qué más tendremos? Bueno, pues vamos a hablar en el Círculo Rosa de Lady Juanga, de Cristian Castro. ¿Lady Juanga? Vamos a hablar de Lady Juanga. Está muy feo. ¿Quién sería Lady Juanga? No sé. Vamos a abstenernos, ¿no? De nombrar a alguien Lady Juanga. Encuentro secreto. Brad Pitt se reunió en un hotel con su exesposa Jennifer Aniston. ¿Ella será Lady Juanga? No creo, ¿verdad? No, Jennifer Aniston todavía está bastante bien. Shanique Berman va a salir en tu programa, ¿no? Ahora en la sopa. Anúnciala otra vez porque va a venir pronto, va a ir pronto a la sopa. Estamos en pláticas a ver si logramos tener en la sopa de invitada a mi muy querida Shanique Berman. Sería el pináculo de mi carrera televisiva, sin lugar a dudas, así que lo espero con ansia. Y bueno, se te pudre el tamal, hablando de ese tipo de cosas, se te pudre el tamal. Santo es el top Dios. 10 del día de hoy. Manden, por favor, esas cosas que pueden echar a perder el tamal, @lacorneta40, que es la vía gratuita de este programa. Vamos y venimos. La corneta pelada y en la boca. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4. Esta es la parte gorda de la corneta. Este es un artista del evento 40. Sí, era, ahorita lo ponemos, perdón. Ya les decimos del evento 40 y demás, está muy padre, pero ya llegó, ya está aquí, Eduardo Iniesta, la musculoca. ¡Ya llegué! ¿Sabes que a más del 40% de las mujeres mexicanas lo que más le atrae en un hombre es que sea musculoso? Sí, pero también hay una estadística que es muy... ¿Te das cuenta que es un desperdicio? No, mi esposo lo aprovechaba. Te acaba de decir un montón de cosas, Eduardo, con mucha razón. Y sí, a las mujeres les gustan los hombres musculosos. Te tiran la onda, aunque te ves súper gay. A las mujeres les gustan más los panzoncinos que los musculocos. Al 60% de ellas. Oye, ven a todos. Sí, pues me. Óyeme la tos. Sí, porque qué el Pulpomo es. Gordón. Pulpomo no sabe gordito. El éxito que tiene con las mujeres, Pulpomo. Las traen muertas, güey. Yo he visto cómo. Yo también. No se le niega a para nadie. Para seducir siempre me la saco. La barriga, ¿no? Que la ven blanca y. Seduce en otro callo. Fofa, guapa. Fofa con estrías, ¿no? No tiene estrías. Tampoco. Después del último embarazo, idiota. Sí, está blanca y aguada. O sea, es a los hombres no le salen muchas estrías, solamente a los musculocas. ¿A ti salen estrías de tantos músculos que tienes, no, Iniesta? Mi mamá era muy obsesiva desde chiquita, entonces ella nos bañó hasta los 13 años, ¿puedes creerlo? A los 13 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Nos embadurnaba de crema por todos lados. Entonces, pero las estrías no son por eso. No, al contrario, como nos ponía muchísima crema, nuestra piel siempre estuvo muy hidratada. Y no se te quitó la maña, ¿va? No. ¿Ves te sigues humectando cada que puedes, por lo que escucho? Todo es culpa de mi mamá, ya ves. Muy bien. Qué horrible. Ay, esta caderas. Pues bueno, qué, está bien, es un buen hábito para mantener la piel joven, que tiene de malo. Oigan, antes de empezar con la sección gay, me gustaría saber, y está acá, ¿en qué fila o en qué cola me formo para entrar a tu culto oscuro? A tu culto negro. Pues fíjate que ya ha entrado tanta gente que ya lo siento incluso amplio. Apretado ya el itinerario. Sí cabe en tu, mi itinerario. En tu culto Iniesta, ¿no? Sí caben todos los que quieran. Mi culto no discrimina de ninguna manera. Adelante, Iniesta, por favor, entra en mi culto. Ahí está. Entrando estoy, pero sí me gustaría, antes de entrar a tu culto negro, sí me gustaría dejar en claro negro, un punto. Oscuro nomás. Quiero dejar en claro un punto. Tú entiendes que como miembro activo del imperio, pues tengo muchísimas actividades. Uh-huh. Entonces eso me obligaría a entrar y salir constantemente de tu culto. ¿Qué cosa? No sé si eso te irritaría o te molestaría de alguna manera. Seguro me irritaría, pero no me molesta. Adelante, hazlo. Ah, ok. Entonces, como miembro activo de tu culto negro, pues pongo a tu disposición mi estrella de la muerte. Puedes hacer con ella... La estrella de la muerte. Lo que quieras. Ok, lo que muy bien. Gustes. Ay. Yo te pongo mi sable de luz en el hombro y te unjo como miembro del culto. Bueno, mis gays, ya los rebasaron, ¿eh? Mis gays, ¿qué pasó, mis gays? ¿Así se saludan en el antro? ¿Qué pasó, mi gay? Me da mucho calor de repente, güey. El gay de la selva, Eduardo Iniesta, está con nosotros para darnos la información de ese mundo, de esa subcultura. Información del imperio. ¿El imperio gay es una falacia o es una realidad? Pues yo ya lo estoy haciendo realidad, ¿eh? O sea, yo ya estoy postulándome y estoy trabajando muy arduamente para que esto sea una realidad. Y no nada más yo, también hay organizaciones internacionales que, ya que el imperio gay anda por las estrellas para ver galaxias y toda la cosa, pues sabían que apenas el jueves pasado, es decir, ayer, se declaró el espacio sideral como espacio gay friendly. O sea, el espacio exterior, todo lo que esté fuera de nuestra atmósfera es gay friendly, pues sí. Exacto. ¿Por qué no? Nadie lo había hecho. En Estados Unidos hay una organización en defensa de los derechos humanos y que tienen muchísimas campañas muy importantes. Ellos desde hace como 4 años querían declarar el universo, el espacio sideral, como un espacio amigable con la comunidad LGBT. Pero eso es una locura, eso no tiene ningún sentido. El espacio no es amigable con el humano, punto. Sí, con nadie, ¿verdad? Con nadie, todos nos morimos. El espacio es muy hostil, es terrible. Muchísimos millones de dólares en tecnología que nos protejan. No, pero en cuestiones de el imperio, pues sí conviene. Los rayos cósmicos no distinguen. ¡Oh! A ver, hay rayos cósmicos, dije, ¿no? A ver, gamma, ¿qué? Hay varios. No distinguen en preferencia sexual, a todos nos matan, nos aniquilan los rayos cósmicos. Cósmicos, muy bien. Después. Ok, pero aquí el asunto es que yo estoy seguro que, no sé, por ejemplo, a la Iglesia Católica en México le encantaría ver a los gays viajando al espacio sideral sin regreso. Nada más que perderían como la mitad de sus párrocos, pero bueno. Para ellos estaría bien, para la vela perpetua mexicana, que todos los gays se fueran al espacio y más allá. O sea, qué manera tan grosera de ponerle en toditita la torre a una campaña tan bonita como la que voy a platicar, de veras. Bueno, pues es que a lo mejor no la entendimos bien, vamos a escucharla. Pues bueno, ya sin preámbulo, porque estos hombres deshacen todo. Hay una organización internacional en Estados Unidos que se llama Sembrando Paz. Entonces, desde hace 4 años querían lanzar una bandera arcoíris al espacio, pero no había el presupuesto como para... En inglés para... se dice Sembrando Peace. Sí, Peace. Ok. O Planting Peace, o sea, para que planting no estés... Peace. Planting Peace. Sí, no Sembrando Peace. Ok. Aquí wow. Sería como regando, no, ¿verdad? Regando pis, regando pis, ahí está. Venes, todo es pis, papá. O sea, oye, cierra todo. La puerta del baño, se está oyendo eso al aire, caramba. Y es que, pero fue muy poquito, papá. Porque fue el nuevo. Bueno, el caso es que no había presupuesto para mandarla por un transbordador espacial o una sonda. Y lo que hicieron esos señores fue que compraron un globo de estos climáticos. Eso, exactamente. Sí. Y bueno, lo subieron. Estos globos tienen la capacidad de subir hasta 30 y el récord de 30 kilómetros sobre la kilómetros, superficie de la Tierra. Y el récord que tiene es de 52 kilómetros, el que más alto ha llegado. Ese nada más llegó a los 32 kilómetros, pero... Eso es la estratosfera, ¿no? Exacto, en la estratosfera. También colocaron una cámara que fue captando todas las imágenes del ascenso de la bandera, y cuando llegó a la estratosfera, tomó unas imágenes tan fregonas. La bandera arcoíris ondeando por toda la estratosfera, señal de que el imperio va a contraatacar, de que el imperio está surgiendo... Pero después, cuando llegó al kilómetro 33, ¡pum! Explota cual estrella de la muerte. El globo. Exacto. Y en caída libre, la bandera arcoíris se perdió. Pero nos dejó la bonita estampa. ¿No cayó en catedral? ¡No! ¡Qué pena! Pero cayó enrollada y hecha rollito. Entonces ya nadie sabe dónde quedó. Ah, la verdad es que es un bonito gesto, ¿no? Es un buen símbolo. Y también, no es la primera vez que esta organización internacional hace campaña en favor de los derechos de los homosexuales, porque en una ocasión en Estados Unidos había una iglesia, como la de aquí, que estaba dando muchísima lata a los gays y lesbianas. Entonces, ahí sí hubo presupuesto para comprar la casa de enfrente. Entonces, lo que hicieron fue pintarla de color arcoíris. Y llenarla de banderas arcoíris. Pero aquí habría que comprar Palacio Nacional, es el problema. No, las oficinas de la Jefatura de Gobierno, bueno, que están enfrente. Mancera. Al rato el Palacio, al ladito el Palacio Nacional. Entonces, bueno, ¿sabes lo que se puede hacer? Hay varios hoteles ahí alrededor del Zócalo Capitalino. Se podría rentar un piso al mes y desde ahí desplegar unas banderas gays y unos símbolos super pro gay frente a Catedral. Estaría bien. Ay, bueno, esa idea también me agrada. Pues les va a gustar a los padrecitos. Puedes desarrollar unos petos gigantes para que la gente salga con sus petos puestos y que tengan forma de lo que tú quieras, ¿no? Mejor. Mira, Norberto, mira mi peto. Unos petotes que cuelguen hasta el piso de abajo, o sea, que de plano arrastre el peto. Mejor unos pendonzotes así grandotes. Entonces, no, esos están ahí en la iglesia. La ideología de género ya salió del planeta. Ya estamos intentando conquistar marcianos. Porque si la naturaleza es sabia, también hay marcianos homosexuales. ¿Quién llegará a Marte primero, Iniesta? Mi esposo, idiota. ¿Estás casado? Se me olvida. ¿Y qué tal su sonda intergaláctica? No, no te la voy a dar. ¿No quieres ir a cenar con ellos el, no sé, hoy en la noche? A que te platiquen. Estoy muy lejos. Vivo lejos y no se iría. Con confianza. El depa es grande. O sea, de que cabes, cabes. Y llegaron bailando Ricacha. Perdón, es que me cortó mi adminículo con el cual transmito. Bueno, un ojo y no es marciano. Ahorita que estábamos hablando de la iglesia, ya ven que dicen que los hijos de parejas homoparentales o lesbomaternales no pueden ser heterosexuales. Yo me pregunto si dos chavas homosexuales, lesbianas, adoptan o tienen un niño varón, ¿ese niño va a ser lesbiano? Porque toda su influencia va a estar llena de chichis y besos entre mujeres y demás. Entonces no le van a poder gustar a otros hombres. Pero entonces, a lo mejor va a ser un caliente. No, está muy mal eso. Sí, son unas exploraciones muy chafas. Sí, yo te digo que yo conozco a una pareja de mujeres que son mis amigas y tienen a su hijo, y el chamaco es un chamaco normal como todos los demás niños que van a la escuela. ¿Qué edad es un tienes? Niño sano y feliz, tiene 11, 12 años. Luego nos reportas si tiene novia algún día eventualmente. O si se hizo lesbiano. No creo que se vaya a hacer lesbiano, no, el muchachito. Lo veo como cualquier otro. Además, a ver, si nada más los homosexuales pueden hacer, y está mal dicho esto, homosexual a un niño, ¿de dónde salieron los homosexuales que existen? Todos son hijos de parejas heterosexuales, dejen de decir estupidez. De acuerdo. Todos vamos a, y vamos cada con uno. La siguiente nota. Ya lo hice enojar. Ya, yo tenía que hacer enojar. Tú no, tú no. Ah, ok. La gente que dice estas cosas. Y me lo pones. Sí, ahora ya me ves. Mira, como diabético me va a dar, me lleva la chingada. Gracias, doctor. Nuevo, para la siguiente información necesito música harto romántica, así como la que nos pusiste la última noche al Pulpomo y a mí, ¿te acuerdas? En la azotea de la casa. Más o menos así. Ahorita vemos. Sí, algo así más. Muy romántico, porque señores. ¿Les parece que baje la luz un poco, la iluminación de la cabina? Tú bájale la luz, déjala así. Así nada más. Agáchate y desenchufa la lámpara desde abajo de la mesa. Adelante, tocayo. Esta es una tierna historia de amor lésbico. Una excitante historia de amor que sigue, no te detengas. Que entre rosarios y hábitos decidieron dos mujeres, una de nombre Federica, de nacionalidad italiana, y la otra Isabel, de nacionalidad desconocida, porque nada más dicen que nació aquí en Centroamérica. Es lo único que dice. El caso es que estas dos mujeres entraron al convento. La atracción entre ellas fue instantánea. Después de que fueron a un retiro espiritual. ¿Pero estaban casadas con Dios? Le fueron infiel. Oh. Dijeron, Dios, ¿eran carmelitas desnudas? Dijeron, Dios, hazte un lado, tú no cumples con tus obligaciones. Vengas, hermanita. Okay, llegó la hermanita. Se dieron cuenta que la pasión entre ellas las iba a llevar al infierno. Pero después dijeron, no, el amor es entre todos y el amor es de Dios. Entonces dijeron, a la fregada al convento, nos salimos de aquí y nos casamos mañana. Esta historia de amor transcurrió la semana pasada. Ellas ya llevaban una... Y ahí van, vestidos de cuero y estoperoles al bar gay más cercano. No, nada más por... ¿Colgaron los hábitos? ¿Se casaron? Se salieron. No los colgaron, los dejaron tirados en el piso. ¿Crees que les iba a dar tiempo de colgarlos? Renunciaron al convento, renunciaron a los hábitos, y al día siguiente de que salieron de este recinto de la santidad, se casaron. Porque en Italia justamente este año se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La hermana Isabel, que es la que vive en Centroamérica o de nacionalidad centroamericana. Yo creo que esto es inédito. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que dos monjas lesbianas se aman. Y se casan. No creo que... No, es en Italia. Jamás en Italia. Ningún claustro lo inédito... del planeta que dos sí, mujeres... Sí, por favor. Oye, pero lo que sí es inédito es que se casen, porque antes no se podían casar y ahora hemos avanzado, ya hay derecho de casarse, pues. En Italia, que es donde está el mismísimo Vaticano. Así es. Ellas dijeron, con permiso, y tú decías de broma que se casaron vestidas de cuero y estoperoles. No, no fue así, pero nada más por fregar, nada más por cumplir con el estereotipo de la lesbiana machorra. ¿Sabes qué hicieron estas mujeres? ¿Qué hicieron? Colección de leñadoras. Exacto, colgaron los hábitos y se casaron con camisas de franela. Ok, camisas de franela y cajas de herramientas. No. Y luego se subieron a sus camiones cada una. Y fueron con sus camiones de volteo, ¿no? Y se fueron. No, es un estereotipo horrible. Yo conozco. Pero ellas nada más por fregar se quisieron poner las camisas de franela a la hora de la ceremonia. Como la expectativa era demasiada, la boda iba a ser hoy. Pero dijeron, no, mejor la adelantamos un día porque tanta cámara, tanto reportero, tanto paparazzi. Y pues una de las monjas, la centroamericana Isabel, dice, pues híjole, ahora le tengo que explicar a mi papá que ya no soy monja y que soy lesbiana y que me casé con otra monja. Wow. Oye, y una pregunta, a la hora de la boda y demás, ¿intercambian anillos frente a los invitados? Por supuesto, es una ceremonia bastante... Y al final puede besar. ¿Y qué se lanza en una boda entre dos mujeres lesbianas? ¿Aderezo? ¿Para las lechugas? ¿Arroz? No. ¿Popotes? No, eso en las bodas entre hombres se lanza arroz y popotes, ¿no? Sí. No, el purito. Semillas de papaya. Ándale, semillas de papaya seca. Secas. ¿Ves cómo lo ensucias todo esta acá? Me parece increíble esta. No, o sea. Me hace pensar que a lo mejor incluso entre los sacerdotes hay homosexuales también, ¿eh? Ah, ¿te hace pensar? No, ay, no. ¿Cómo dices eso, tocayo? No, por supuesto que no. ¿No crees? No creo, no creo. Oye, pues es una bonita historia de amor. Qué bueno que en el mundo haya cabida para las parejas como las de estas dos exmonjas. Y pues que toda la felicidad para ellas, ¿no? La única declaración que dieron estas dos mujeres fue: Dios quiere que todas las personas sean felices y vivir el amor a la luz del sol. Dos mujeres que se muy bien. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dos mujeres y un pepino. ¿Está eso qué? Es que eran chefs y hacían ensalada. Ahí lo que exacto más ahogaba era el pepino. O sea, no, no les interesaba. Y un pepino. Ahí está. Ahí está, es Laura. Vámonos, la petite tresor. Que nos cante un poquito. La tesorito. Como que se le atora la máquina, ¿no? Esto es... Que te sentas. ¿Esto okay, es banda gratis? O sea, soy fan de Laura León. No ilustra yo nada. También, cualquier también oportunidad de poner a Laura León hay que aprovechar. Es buena. ¿Ponerla cómo? ¡Oh! Oh, oh. O sea, así, en el programa. Así, al aire libre. Exacto. Ah, sí, bueno, ya. Ok, la mirada braguetera de hoy que habías anunciado, petición de Pulpomo Rentería. Exacto, algo muy extraño, inédito en esta gustadísima internacional sección, la mirada braguetera de la corneta. Yo ni siquiera estaba enterado de esto, pero el señor que trae la información, por favor, ¿me puedes ayudar a ilustrar la mirada? ¿No traes las fotos? Sí, sí, traigo las fotos, pero está mejor tú. Resulta que Tom Brady, todos sabemos, uno de los mejores quarterbacks en la NFL, está suspendido, regresa en 2 semanas ya de la suspensión del famoso Deflategate. Y se fue con su señora, la señora Bunchen, a Italia, a las playas, a descansar, a prepararse para la temporada. A encuerarse. Y se encuera Tom Brady. Entonces salen las fotos y pues ahí ya corresponde al señor Iniesta. Pues como en otras ocasiones nos ha dicho. ¿Tú encontraste las fotos? No, yo encontré la nota. ¿Te llamó la atención? Perdón, yo tengo aquí la conversación de WhatsApp. El que pidió, yo la tengo y puedo poner fotos ahorita en el sitio de la corneta. De la conversación que tuvieron en WhatsApp, Iniesta y Pulpomo, las pidió Pulpomo, Iniesta dijo... Sí, güey, hay evidencia fotográfica. O sea, no trates de mentirle a la gente, güey, por favor. Pero no, es que yo, se me faltó porque yo por ver a Giselle, a Giselle. Sí. ¿Qué te parecen estas fotos para la mirada marguetera, mi muscu gorda? Ahí está la conversación, es más, vamos a sacarle foto y a subirla. Sí. Bueno, Pulpo, ¿está bien notado o no el Brady? A ver, vámonos por de veras ya llegamos hasta allá, Pulpo. No, yo por Giselle Bunchen, pero... Punto número uno, cuando uno ve a estos hombres en la cancha pateando el ovoide, que se ven así todos machos, alfa, pelo en pecho, mano, rasposa, Power Ranger negro, Valentina de la que pica, pues sí le desmorona el mazapán a uno. Pero ya de repente cuando no están en la cancha pateando el ovoide, no llegan ni a chiquito pujitos. O sea, no, ahí no vibra la próstata, ahí estuvo mal, eso yo creo que tengo que ir al doctor. No. O sea, ¿no te satisface entonces la dotación que Dios le dio a Tom Brady? No, número uno, nada más se le ven las nachas, se le ven todas aguadas, y de eso al Pulpomo mejor el Pulpomo. Neta, ok. Se los juro. Bueno, tú también sales mal parado en la conversación, ¿eh? ¿Yo? Cito textual la frase de Eduardo Videgaray. Pero yo no entiendo. Ah, no. Eduardo Iniesta. No. Perdón, sí es cierto, no estás en la conversación, es Eduardo Iniesta que contesta, como yo sí estoy bien formadito de mi cuerpo, así que te referías a mí. No lo tenía contemplado, eso, Pulpito, pero... Por favor, chido. Publica la conversación, se lo merece. El muscu gordo. ¿Vas a tocar el tema de las fotos de Tom Brady desnudo? Y le... La mirada trastera culinaguera. Ahí está la evidencia. Muy bonito, Pulpomo, ahí está la evidencia. Bueno, pues vamos a poner la mirada braguetera en el Twitter del Pulpomo, que es lo que me interesa, por Giselle Bunchen. Ay, bueno. Y lo peor de todo es que todos lo citaron textual. Bueno, en tu cuenta de Twitter va a estar. Vamos a subir las noches de este hombre. La cuenta es @iniesta_e. Ah, muy bien, ya regresó la felicidad y la armonía a este programa, ya cantan juntas. Ya intercambian fotos de traseros desvencijados. ¿Qué pasó, mi musco gordis? ¿Qué pasó, Pulpín? Y así, muy bien. Qué bonito. Bueno, para quitarnos esas horribles imágenes de la cabeza, vamos a lo voy más a salir bonito de ese chat. A lo más bonito que se nos ocurre en este momento. ¿Ya viste esto? Y mira. Estoy. Vámonos con una mujer que es bella, es talentosísima, es simpática, es buena onda. Ay, gracias. Y una mujer y que tiene un nuevo sencillo, sí, es la gran Patti Cantú. Pequeña, pero grande en el sentido musical. La corneta. Por los 40. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Tenemos mucha información de esta realmente irrelevante, pero antes queríamos invitarlos a que pasen con nosotros a la biblioteca, se sirvan una copa de coñac. Qué bien huele el coñac, ¿no? Me encanta oler el coñac. Mm. A maderas finas. Y paladearlo. Sí. Sí, qué bien sabe, ¿no? Mmm, a maderas finas. A mí el coñac me gusta degustarlo con la punta de la lengua primero. Y luego con la nariz, ¿no? Sí, un poquito. Y luego embarrártelo en toda la cara. Sin duda, sí. Ah, sí, gracias con los ojos. Es muy bueno el coñac. Es muy bueno el coñac, sí. A ti te vamos a servir otra cosa, Iniesta. Si quieres te servimos un poco de pulque. Algo que raspe la garganta. Un París de noche. Algo más bonito. Bueno, damas y caballeros, tenemos otro neologismo para ustedes aquí en la Biblioteca de la Corneta. Y el neologismo de hoy es Guanajuato. Guanajuato. Lugar de nacimiento de Eduardo Iniesta. Estúpido. Él es de Guanajuato. ¿Y por qué me río? Tú me lo dijiste, güey. No te hagas. Soy de Guanajuato. Gracias, Alberto. ¿Eres guanajuatense? Sí, muy guanajuatense. De la Ciudad de México, pero guanajuatense. ¿De dónde naciste? ¿En el DF? Aquí en el DF. Ok. Guanajuato. Saludos. Ahí atrás te claverías. ¿Sí? ¿Naciste ahí? ¿Por claverías naciste? En Irapuato también hubiera nacido. Atrás te salto del agua, ¿no? Más bien. No. Saludos a los irapatuanos. ¿Conoces irapatuanos? Así se irapatuense. Ay, perdón. Irapuatenses. Irapuatenses. Yo soy de allá, de Irapuato. Ya. Nunca lo había oído. Eso, gracias, güey. Es que quiero. Bueno, salgamos de la biblioteca y vayamos ahora a escuchar a la Cristian biblioteca. Castro. Vaya. Cosa horrible. Esto en realidad es un taller mecánico, pero bueno, sí. Tenemos uno que otro libro ahí entre los birlos. Bueno, vamos con Cristian Castro, que tiene unas declaraciones sensacionales. Como siempre, todo lo que haga Cristian Castro está bien. Y una vez más, nos maravilla. Adelante, Cristian. Eso era todo. Bueno, yo quisiera acercarme a Luis Miguel hace tiempo. Hace tiempo tengo mucha curiosidad para poder saber qué es lo que lo está moviendo, qué es que está sintiendo. Y somos colegas, somos amigos, hemos compartido muchos momentos. Y hasta como que habla como él, ¿no? De amistad y de, no sé, de estar realmente haciendo una admiración mutua. Uh-huh. Yo siento que no sé si esté atravesando por un problema de salud, un problema de soledad como el que pues atravesamos también muchos de nosotros. Son carreras, nuestras carreras realmente atraviesan por muchos momentos de fragilidad. ¿Cuánto hace que no tienen contacto? Ya, o sea, salió frágil no, y todo. Y no poder llegar a él. ¿Es él el que se cierra? ¿No atiende un teléfono? ¿Por qué habla como argentino? Porque lo está entrevistando una argentina, entonces mimetiza. Sí. Es muy amable. Acuérdate empático. Que es un asunto de empatía. Imitar el acento de una persona es para ponerla más cómoda. ¿Así? No, es como cuando estás en el table y empiezas a hablar así. En efecto, tu brasca. Porque aquí traigo otros 500. Me incomodó un poco ir a Cristian Castro. A ver, tenemos más. Adelante. Que creo que nunca les he cantado formalmente con mariachi a los argentinos. Y creo que eso les puede caer bien, porque ustedes no están tan acostumbrados a escuchar mariachi. Tampoco crean que es muchas. O sea, solamente me pongo el traje de charro. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Bueno. Te deberías vestir de charro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la altura? ¿Sí? Porque claro, te vas a ver, ¿no? Divino. Te vas he visto cuando estuvo en tu país. Así, ¿sí? Te vas a ver así como, no sé, el gobernador de Chiapas. Te vas a ver como Manuelito. ¿Qué tiene que ver? Pero sí. Cristian, o sea, donde lo entrevistan adopta el acento y está bien. Se mimetiza. Me gusta. ¿Qué pasará en el cerebro de Cristian Castro? Es una cosa muy extraña. Ha de estar más divertido que el nuestro, o sea, sin duda. Seguro hay más diversión en ese cerebro. Y dice que si Luis Miguel tiene un problema médico, él lo llevaría con el mejor especialista del mundo y lo cuidaría como un amigo y velaría a su sueño día y noche estaría a su lado. ¿Velaría su sueño? No, ¿no es un poco rara la imagen de Luis Miguel dormido y Cristian al pie de la cama viéndolo? No, porque él dice, yo sí puedo ser familia de Luis Miguel. Él es presidente de este género. No sé qué género. Todos somos familia, ¿sí? Okay, todos. Sí, sí, sí, la gran familia humana. Con Juan Gabriel, Vicente Fernández, José José. Por eso debemos protegernos y protegerlos sus colegas para hacerlos sentir más arropado. Y dice que la muerte de Juan Gabriel fue devastadora. Y estoy de acuerdo. Pero de todos modos a mí la imagen de que esté Cristian Castro al pie de mi cama cuidándome mientras duermo. No, pero tú no eres cantante así. No, no, yo sé, pero imagínate, ¿qué diría Luis Miguel? Pero por supuesto que no. ¿Pero qué te pasa? Pero Cristian, si ¿de qué estás hablando? Tío? ¿Pero de qué estás hablando, Cristian? Sí, somos amigos, pero yo nada más bajo con los naquitos a la playa a jugar. Tú no puedes verme mientras duermo. No, ¿tú qué sabes? A lo mejor han compartido ya bastante. ¿Crees? O sea, entre cantantes. Sí. Mira mi micrófono, cántale tú, yo le canto al tuyo. Jálame el cable. Exactamente. Que me tengo que hacer más para allá en el escenario. La melodía y así. Ya viste mi tripié. Cosas de esas. Bueno, ya. Vamos ahora con, ya que estamos hablando de Juan Gabriel, con esta desafortunadísima y extrañísima declaración. Resulta que a un mes ya de que haya muerto Juan Gabriel, hay una polémica entre sus seguidores, pero una de ellas acaparó las redes sociales y los internautas ya la denominaron Lady Juanga. No Lady Juanga, como groseramente dijera el Estaca, porque Lady Juanga no podría sabemos. Ser. No sé, te digo, a lo mejor Shanique Berman tendría más información de quién puede ser Lady Juanga. A lo mejor Shanique Berman es la persona a la que le debíamos de preguntar. Exactamente. Sobre Lady a lo mejor Juanga. Shanique Berman está en estos mismos momentos investigando sobre Lady quién Juanga. Es Lady Juanga. Pero no, esta es Lady Juanga. Y ¿o en no el será exterior, que Shanique Berman se siente de oír estas cosas en la corneta, se siente feo? No creo que oiga nuestro programa, es lo verdad. No le gusta la corneta. Que le encanta, le fascina, pero tiene poco tiempo porque está muy ocupada. Okay. Entonces no le puede dedicar el tiempo que ella quisiera a la corneta. Pero bueno, afuera de la casa de Juanga, allá en Ciudad Juárez, cerca de donde estás, mi estimado Estaca, una reportera de un medio local entrevistó a diversas personas sobre la muerte del gran divo de Juárez. Pero las palabras de esta mujer confundieron bastante, no tanto como el tuit de López Dóriga, que no sé si lo recuerden, que fue una de las cosas, uno de los desatinos más grandes en la historia de los medios en México, y por eso es que amamos a Joaquín López Dóriga en este una programa. Una imagen bellísima en la cual se hablaba de, han sido cremados los restos de Juan Gabriel, y la fotografía era los peligros de consumir carne mal cocida y una hamburguesa a la parrilla. A la parrilla. Muy mal. Muy mal. Bueno, ¿vosotros qué? Bueno, Joaquín, yo te lo agradezco, de verdad. Un accidente. Lo vimos, tú lo retuiteaste, ¿no? Porque lo quitó, pero tú lo retuiteaste. Pues si sí, lo es quieren ver, está en la cuesta en la cuenta de Eduardo. Así es, pero bueno, vamos ahora con Lady Juanga, que dijo esto. No, pues que mi padre lo siente en su santa gloria y pues ni hablar, o sea. Pero él lo iba a mi viernes, yo, si fuera familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo y no verlo quemado. Perdón. ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo lo hubiera enterrado vivo, dijo. Si yo hubiera sido. ¿Pero no? Si yo hubiera, si yo fuera familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo y no haberlo quemado. ¿Qué? Vivo. ¿De veras dijo eso? ¿Puedo oírlo otra vez, Deta? Si fuera familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo y no verlo quemado. Y lo hubiera enterrado vivo. ¿Qué hacerle eso a Juan Gabriel? Yo está muy mal. Pienso que se equivocó, ¿no? Que hubiera decir un simplemente dislate. Enterrado. ¿No? Pero, enterrado vivo. Pero no quise decir vivo. Qué horror. En un hormiguero. Bueno. De paso. Andrea Legarreta no deja hoy. Ya, suficiente. Ya no vamos a hablar de ese tema. ¿Quién sabe? Ella dice, no sé de dónde salió esta información. Pero sabes que además ella ya había dicho. O sea, el que yo me vaya, el que deje hoy no nos afecta porque mañana será otro día. Ya lo había dicho Andrea Legarreta, o sea, ya había hablado de ello. El que yo deje hoy no afecta a los mexicanos porque mañana será otro día, claro. Y ya, ahí está. Esa sabiduría Legarreta tan nacional, muchísimas gracias. No se va, así que podemos estar todos tranquilos. Y se nos está acabando el tiempo, ya tenemos que ir rápidamente a nuestro queridísimo Top Ten que hoy se llama... ¡Se te pudre el tamal! Se te pudre el tamal. Es un dicho tan mexicano, el que obra mal, pues sufre de esto, ¿no? Al que obra mal se le pudre el tamal. Bueno, vamos. ¿Alguna vez has olido un tamal podrido? Fíjate que no he tenido la... Yo me lo he comido, lo juro. ¿Te comiste tamal podrido? Sí, no me... nos cuentes. No nos cuentes, tocayo, gracias. No, está muy cañón, es horario familiar. Sí, pero estaba tamal podrido. Se sentía aguadito, ¿no? No, ya. Se bueno, te pudre el tamal. ¿Estás listo, mi estimado Estaca? Sí. Vamos a la número 10. Si eres latino y votas por Donald Trump, se te pudre el tamal. No hay si eres duda. Quien sea y votas por Donald Trump, se te pudre el tamal. Y ahora que sigues la número 9. Si ya te acabaste el chupe y de todos modos vas a terminar hasta atrás, se te pudre el tamal. Cuando confundes el lomecán con pasta de dientes, inevitablemente. El tamal. Sí. Y además las encías. Porque cuando te equivocas de entrada, se te pudre el tamal. No es lo más amable. La que sigue es la número 8. Cuando te lavas la cara y el mono no, se te pudre el tamal. Se lavaste la cara y el mono no. Ahora, ¿qué mono tan cochino? No se lava la cara, se dibuja y se difumina. O sea, ese chango ya trae mucho relajito. Es que me encanta el espíritu fiestero de te lavaste la cara y el... Sí, unos cornetazos acá. Es para lanzarse a la pista a bailar. Como mono trailer, no importa. Ahora imagínate ya con el calor de este baile tan agitado y si viene... Una mini no palma. Viene muy higiénico. De pronto. Una brisa marina. No, no. Sí, acá una cosa. Espantosa. Ya te digo, ya, nuevo, cállate. Gracias a la que sigues la número 7. Ay. Si te irritan las lentejuelas, no por jotas, sino por nacas, se te pudre el tamal. Pues sí. ¿Para qué haces eso? Innecesario. Digo, una cosa es enterrarlo vivo y otra, estarlo criticando así. Ay, qué horror. ¿Por qué no lo enterraron vivo en vez de quemarlo? ¿Cómo fue? Si yo fuera su familiar, lo hubiera enterrado vivo. No, era no familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo y no verlo quemado. Guau, wow, eso se oye escabrosísimo, sí, horrible. Pero bueno, fue un dislate. Vamos a la que sigue, que es la número 6. Tu bolsa dice Louis Vuitton, tu perfume es Chanel, tu lencería es Victoria's Secret y tu cara dice La Tracalosa. No tiene nada que ver. Se te pudre el tamal. Se te pudre el tamal, pero no importa. ¿Qué es La Tracalosa? ¿De qué está hablando? Es una banda, La Tracalosa. Perdón. Saludos, entonces. Vamos a la que sigue, que es la número 5. La número 5. Se pudre el tamal. Si no incluyes todo en tu declaración 3 de 3, se te pudre el tamal. Wall Street Journal. Te saca balcón. Exacto, el Wall Street Journal te vaya. ¿Qué periódico fue el que lo balconeó, don Andrés? Wall Street Journal. Pero es que como suena como a One, Two, Three, ¿no? Así, a ver, se esconden todos a la una, a las dos y a las... Wall Street Journal. Se calles. Ok, vamos a ver qué sigue la número. 4. Número 4. Amor, amor. Estoy sola en la casa. No tengas miedo, al ratito llegarán tus papás. ¡Se te pudre el tamal! O por lo menos alguien más se lo va a comer. No sé si se te va a podrir, pero alguien más se lo va a echar. No, cuando así llegues por esté, él ya ¿no? no va a estar. Bueno, vamos a la que sigue, la número... 3. Número 3. Se te pudre el tamal, no importa, el Estaca te hace el milagrito y te lo cura. Porque es chiquito, pero milagrito como un demonio. Yo te resarzo tu tamal podrido, no te preocupes, aunque el tamal huela mal, yo puedo con mis manos sanarlo. Sí. ¿Con tus manos? Con pues, o lo que se necesite. O con tu culto completo, ¿no? Con la rodilla. O sea. La que sigue está número. ¿Dos? La número 2. Si hay de carne y pides puro de dulce, se te pudre el tamal. ¿No? Lo único que quieres es de dulce, pues no, termina la faena. No puede ser nomás de dulce. Y finalmente esta joya gloriosa que es la número 1. Es horrible. ¡Ay! Oiga, doña, su salsa estaba bien picosa, hasta los mocos se me salieron. ¿Por el chile? No, no es para tanto. No, por la nariz. No, ¿cómo? ya. Hijo, que sí se nos va a podrir el tamal, ¿eh? Su salsa estaba bien picosa, hasta los mocos se me salían. ¿Por el chile? No fue para tanto. No es para tanto. Perdona a tu pueblo, señor. No estés eternamente enojado. Sí, perdónalo, esto se acabó. Señor. Se acabó la semana de la corneta. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a todos por haber asistido a este templo de la estupidez, a refocilarnos todos en este mar de tarugadas. Y bueno, que tengan un bonito fin de semana. Ya saben, nos pueden escuchar mañana a las 6 de la tarde con lo mejor de la corneta o en el podcast permanentemente en iTunes. Y esto se acabó, ¿no? Ah, yo pensé que ahí venía ya, pero otra vueltecita. Sí, esto se acabó. Yo soy Eduardo Videgaray y se me pudre el tamal. Yo soy José Ramón San Cristóbal, nací con el tamal podrido. Pulpomo, gracias, gracias, Iniesta. Hoy soy Margarita Zavala. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Margarita Zavala. Y esto se acabó. Gracias a Memosti, gracias al nuevo, gracias a Dios. Ya podemos cerrar el hocico. Feliz fin de semana. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este.